La la la la la la la la na na na na na na na na. Bienvenida. Muy bien, gracias, tal? Gracias, qué bienvenida. Tenemos para hoy, para charlar, fíjese usted, la cuestión esta de por qué la existencia dentro de nuestro idioma, así como en todos los idiomas, de un sistema verbal, ¿sí? Uh-huh. El verbo, pensemos, cuando uno lo aprende de chiquito, ¿el verbo qué es? ¿Las? Acciones, uh-huh. ¿Sí? Es lo que hacen los seres, claro, animados, inanimados, o sea, uh-huh, lo que se hace. Y en cierta manera, este es concepto, verbo. Ese es el verbo. Jesús es verbo, no sustantivo. En el principio fue el verbo, ¿no? Bueno, lo primero que apareció. En el caso de los verbos, fíjese usted que en nuestro español lo tenemos... calificado, clasificado y dividido según diferentes posibilidades de análisis de esa forma verbal. Pensemos en los verbos, usamos todo el tiempo verbos porque tenemos, ¿no?, la necesidad por ahí de contar cosas, de manifestar o de expresarnos, y utilizamos las acciones que en cierto modo son lo que llevan hacia adelante todo tipo de relato. Cuando uno cuenta algo, uh-huh, lo que va a hacer precisamente va a ser organizar toda una serie de hechos que han sucedido y los organiza mediante un sistema verbal. Eso nos permite, por ejemplo, ubicarlos en una línea de tiempo, ¿no?, partiendo de un presente que siempre coincide con el momento en que se está diciendo, ¿no? Uno habla en presente, siempre, uh-huh, presente es ahora, el momento del relato. Y el lugar es aquí donde yo estoy hablando, y lo que sucedió antes va a ser pasado y lo que sucederá luego será futuro. Por eso mismo hay un montón de palabras en el idioma que están virtualmente vacías, ¿no?, con mucha comilla, porque son palabras que cobran sentido solamente cuando alguien las dice y las ubica en un espacio y un tiempo. Si yo digo aquí, es aquí donde estoy ahora. Uh-huh. Cuando usted lo dice dentro de 10 años, su aquí es tan válido como el mío, pero va a marcar otro lugar, otro y en otro sitio, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno dice mañana, pasado mañana, el mes próximo. Uh-huh. No siempre, nunca. En todo caso, uno de esas palabras que son a veces tan pesadas, las maneja con mucha soltura porque lo hemos aprendido de esa manera. Nuestro sistema verbal entonces tiene distintos modos de abordaje. Por ejemplo, usted sabe que hay modos, está el modo indicativo, el modo imperativo y el modo subjuntivo. ¿Qué viene siendo el modo para usted? El modo es una forma en que se emplea el verbo, que puede emplearse el verbo. Viene sanateando, ¿eh? Dele, dele. ¿Más precisión? Más precisión. Implica una intención comunicacional, ¿no? Claro, que de ninguna forma es la moda, sino que es el modo. El modo, fíjese, dice el modo indicativo, imperativo o subjuntivo. Esas son las tres posibilidades. Antes, cuando yo era chiquita, existía el modo potencial, que luego fue absorbido por el modo indicativo. Absorbido no por una cuestión natural, sino una cuestión prácticamente legal. Toda la comunidad hispanohablante, en cierta forma, se remite a la forma de clasificación que adoptó la Real Academia Española. Que no quiere decir que sea la única, porque ha habido otros gramáticos que han hecho otras clasificaciones y le han puesto otros nombres a los tiempos verbales, por ejemplo. Pero no ha habido conflicto con la cuestión del modo. En los modos tenemos, el modo indicativo va a ser el tipo, ¿no?, digamos, de manifestación a nivel verbal, que va a referir a lo real. Cuando yo digo amo, amaba, amé, he amado, había amado, hubo amado, le estoy diciendo el indicativo así tipo, uh-huh, Padre Nuestro. Verbo, ¿no?, amar. El verbo amar, que es el más lindo de todos. Hube amado, amaré, habré amado, amaría, habría amado. Ese es el indicativo. Es decir, va a remitirse a acciones que sean, digamos, que han tenido lugar en una realidad, ¿sí? La realidad que compartimos usted y yo como hablantes. El imperativo, que tiene un solo tiempo, que es el presente, es el de dar órdenes, así que ese no lo vamos a trabajar, porque aparte es muy fácil, porque tiene un solo tiempo, uh-huh, gracias a Dios, entonces, pero sí, pero y una no, persona amena. Quiero escucharla con un imperativo, verbo amar. Amad. El subjuntivo, es el que más me gusta a mí. Amame también. Sí, bueno, después vemos. El subjuntivo, por ejemplo, sería el complemento y a su vez el opuesto del indicativo. ¿Por qué? Porque el subjuntivo nos va a poder dar la chance de decir cosas que no han pasado en la realidad, que no pasan y que no pasarán. Es decir, cuando yo hablo en subjuntivo, siempre voy a estar hablando desde el plano de lo que yo deseo que suceda o de lo que, uh-huh, hubiera deseado que sucediera o de lo que haya deseado que sucediese. Que ¿sí? tú me ames. Y, necesito decirlo de ese modo para diferenciarlo del indicativo. Entonces uno, por más que cuando hable no piense, ¿no? Porque uno no se formula antes de hablar la pregunta y dice, bueno, esto se lo digo en indicativo o se lo digo en subjuntivo. ¿Qué le clavo un indicativo? Sino que, bueno, pero por ejemplo, cuando uno va a hablar con alguien y trata, digamos, de ser delicado, sutil y no comprometerse mucho, ahí echa mano del subjuntivo. Entonces, si vos quisieras que saliéramos uh-huh. o saliésemos, porque si yo te hubiera llamado, vos me hubieras dicho tal o cual cosa. Es decir, estamos hablando en un terreno hipotético. Son acciones que no han sucedido realmente, que no están sucediendo. O cuando expreso mi deseo, digo, ojalá que llueva. ¿No? Muchas veces el subjuntivo aparece con la partícula que, claro. Porque precisamente en las oraciones que empiezan con que, lo que se hace es instaurar como una especie de caminito extra a eso que estoy contando, y como que le hago un agregado de algo que no tiene que ver directamente con lo que estoy contando, que quizás es algo que haya sucedido realmente, sino algo que a mí, a partir de eso, me hubiera gustado que pasara. Uh-huh. ¿No? Entonces, bien. Ahí es donde con los que o con los quién puede ser que aparezca subjuntivo, y ya les digo, esto hay que tenerse confianza porque uno lo aprende cuando aprende a hablar. Digamos, a saberlo, de última, nos da una herramienta más para poder aprovechar todavía más este tesoro que tenemos de poder uh-huh. ser hablantes uh-huh. de una lengua tan hermosa como el español. Más sutil el subjuntivo. Más sutil que un claro, indicativo. Fíjese, por ejemplo, que en el subjuntivo usted tiene un pasado y un futuro. ¿Sí? El pasado sería que amara o amase, ¿no? Si yo uh-huh. amara o amase, tal y cual cosa. Ahora, el futuro, nosotros lo escuchamos solamente cuando juran los funcionarios, ¿no? Que si así no lo hiciere. Si no, lo hiciere, que Dios se le pate. Es el único momento en que uno realmente escucha un futuro subjuntivo utilizado así, con solemnidad y con mucho peso, uno no lo usa mucho. Uh-huh. ¿Y por qué no lo usamos mucho? Porque nosotros, en nuestra variedad de español, porque así como los gramáticos se han ocupado de ponerle nombre, porque por ejemplo a uno le parece que pretérito y pasado es lo mismo, digamos, o sea, y qué sé yo, y por ejemplo hay algunos que le han puesto algún tiempo, pónganle el había amado, que sería el pluscuamperfecto, uh-huh. ¿no? Digamos, o sea, si uno lo busca en una gramática como la de Andrés Bello, le va a aparecer como antecopretérito, es decir, wow. lo van clasificando según su propia teoría. Meterse con eso es para alguien que tenga muchas ganas, o sea, yo me conformo con que ubiquemos en la línea de tiempo y pensemos que, así como nos vamos alejando uh-huh. del presente, cada vez estamos más en el pasado. Bien. Entonces, si vamos a contar muchas cosas en pasado, nos vamos a ver obligados a utilizar muchos tiempos verbales. ¿Para qué? Para que el otro le quede claro y se pueda ubicar en esa línea de tiempo que yo le estoy dibujando con lo que le voy contando. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros acá, en nuestro país, utilizamos los verbos de una manera particular, como todo lo que hacemos, porque somos muy particulares. Y lo que hacemos mucho es prescindir de este sistema verbal. No somos conjugadores. Acá si uno dice, ¿yo cómo soy? ¿Yo soy conjugadora? No soy conjugadora, porque me crié así. En mi familia ninguno es conjugador. Y en la escuela tampoco, en la universidad tampoco. Nos perdemos por ahí bastantes matices por hacer esto. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos formas que son más perifrásticas de decir las cosas. Son formas, por una parte, más complejas y por otra parte, te dicen cosas distintas, ¿no? Vos, en vez de decirle a alguien, cenaremos el viernes, ¿cómo le decís? ¿Vamos a cenar? Vamos claro. a cenar el viernes. Exacto. O si le decís, uh-huh. qué sé yo, cenás el viernes conmigo. ¿Cómo le decís a alguien? ¿Vos le decís así, cenás el viernes conmigo, así tan elocuente y elegante? O le decís, ¿no querés venir a cenar? Uh-huh. El cenás me gusta. ¿Te gusta cenar? Es más, cenar lo decís cuando... Estás medio jugado. ¿No querés venir a comer esta noche a mi casa? Nosotros comemos, Juan Manuel. Usted claro. cena porque usted es así muy fino. Pero la gente común y corriente come. No, yo porque no se confunde la noche. Que ese, esto tiene que ser a la noche. Vení a comer a la noche. Eso es cenar. La noche. Bueno, se da cuenta que reemplazamos un solo verbo, que es cenar, por muchas palabras, que es venía a comer a la noche. Claro, pero bueno, vamos a hacerlo. Que la idea está, la idea es la invitación es más o menos la misma. Usted me va a cocinar lo mismo, pero es diferente. Incluso, por ejemplo, esto de decir, uno por ahí dice, en vez de decir, salimos, dice vamos a salir. O sea, tenemos el vamos, ¿no? O sea, mucho de vamos. Y por ahí muchas locuciones que se van van complejizando, ¿no? Y tenemos, digamos, muchas palabras para decir algo que podemos decir con un solo verbo, pero un solo verbo que tiene que estar conjugado, si no, no sirve, ¿no? Porque hablamos mucho también con infinitivos, decimos todos los terminados en ar, er, ir, y cuando empezamos a usar los infinitivos, vamos a necesitar otro verbo que lleve la carga de la persona y del número, que diga cuántos son los que van a ir a cenar, que diga también en qué tiempo, claro, si es pasado, si es presente, si es futuro, y uno muchas veces reemplaza, ¿no?, con una sola forma verbal una multitud de formas que pueden estar presentes, ¿no? En el caso vamos a cenar, el vamos es el que tiene ahí la marca de la persona. Claro, ¿no? Con el vamos lo que hacemos es resolver el futuro. Fíjese, por ejemplo, solamente con el presente del indicativo es ese, ¿no? Yo amo, yo como, yo paseo. Es el más fácil de todo. Yo me paseo, amo. Tú paseas, ella pasea, nosotros paseamos. Nosotros lo usamos de 5 maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, uno que es el presente actual, que ese es correctísimo. Uno es decir, yo estoy haciendo esto ahora. Fíjese que digo estoy haciendo en vez de decir hago. Se da cuenta que yo no puedo contra esto. Yo lucho contra esto y no lo logro, no puedo. Tiene la tabla ahí guardada en el bolsillo y se va sacando y dice ahora... Sí, la tabla ahí. La fue practicando la tabla y ahora se la tiene. La practico y no me sale. Porque uno está acostumbrado a hacerlo de esa manera. Pero se supone que si uno conjuga con el presente actual y hace coincidir lo que está diciendo con lo que está haciendo. Que el mayor punto, ¿no?, de este presente actual, de digamos, de necesidad, de coincidencia, es cuando uno utiliza los famosos verbos performativos, que es cuando digo, yo juro, yo prometo, ¿no?, yo te bautizo. Ahí tiene que ser en presente, si no, no sirve. Y ahí coincide el tiempo entre lo que yo estoy diciendo que hago y lo que hago, ¿sí? Después tenemos el habitual. Por ejemplo, yo digo, bueno, me levanto todos los días a las 8, póngale. Ese es otro presente, y es un presente que tiene que ver con decir algo que no estoy haciendo en este momento, sino que es algo que hago siempre. Tipo, yo suelo pasar las tardes en el bar tal, póngale, ¿no? Así, tomando café, obvio. El presente histórico. El presente histórico a mí me interesa mucho marcarlo porque es este giro que se da, que es hermoso, que es para reemplazar los pasados. Es para reemplazar los pasados. El pasado siempre, digamos, o sea, tiene esa cosa encantadora hacia el lector y hacia el oyente. Entonces uno muchas veces se va a encontrar con libros donde le dicen cosas como que Colón descubre América el tal de octubre de 1422. Eso está en presente. Sin embargo, cuando uno escribe, muchas veces arranca con esos presentes que lo que hacen es como traer el pasado así como en un flashback e instalarlo en el presente en que se está contando, pero después hay que volver. Después hay que volver a ese hilo, retomarlo y seguir en el tiempo en que esas cosas sucedieron realmente. Ese es el presente histórico y es el que reemplaza el pasado. Y nosotros lo usamos muchísimo. O sea, nosotros no somos de hablar. Claro, por ejemplo, cuando vos decís, en tal año asume fulano el gobierno y hace un lío bárbaro. En tal otro año está la debacle de México. Digamos, o sea, ponemos todo en el presente, claro. No tenemos pasado. No, sino que con el presente nos arreglamos prácticamente para todo. En ese año llega la crisis y se va todo el carajo. Llega la crisis en presente, ¿no? Y llega año tras año, nunca se termina de ir. Después tenemos exactamente el mismo procedimiento, pero hacia el futuro, que es lo que reemplazamos por el vamos. Decimos, nos vamos de excursión, no, iremos de excursión, ¿no? Vamos a comer, comeremos. Todo ese reemplazo también hace que hablemos siempre en presente. Y por último, también, como si fuera poco, reemplazamos con el presente el imperativo. Esto de las órdenes, que tiene su modo propio, que es el imperativo, que es cuando uno le ordena a alguien hacer algo, y que por eso no tiene primera persona, porque uno no se ordena a sí mismo. Si uno se ordena a sí mismo, se habla como si uno fuera otro, ¿sí? O sea, entonces tiene incluso una persona menos. Nosotros tenemos en ese caso el presente de indicativo usado como un mandato, tipo vas y haces tal cosa, ¿no? Tipo te vas ya mismo y me traes el diario. ¿No? Entonces con el presente solucionamos el modo imperativo. Así que somos una gente así de puro presente, pero ya le digo, nos estamos perdiendo por ahí la posibilidad de tirarle una onda, ¿no?, y tratar de conjugar esos verbos y preguntarnos si es lo mismo vamos a comer que cenaremos o almorzaremos, si es lo mismo te voy a querer que te amaré o te querré, qué sé yo, piénselo. Y si así no lo hiciere, ya se lo demandarán. La Real Academia Española. Encontráramos el martes, nos encontramos. Nos encontraremos. Encontrémonos. ¿Cómo no? El martes. Gracias, Andrea. Hasta el martes. Hasta luego. Seguimos aquí en Aires Gratis. Venid. Seguidme.